Bueno, bueno, como tenemos que ir tocando de prisita, por cuestiones. Como tenemos que ir de prisita, como sigue diciendo, se le ha roto la cuerda a nuestra guitarra. Un aplauso para la guitarra, que se le ha roto la cuerda. Bueno, usted no se esperaba que pasara, pero siempre se rompe una cuerda, se cae algún tonto. Pero bueno, ha llegado el momento de que vayáis subiendo uno a uno y nos contéis un chiste. Esto es como la publicidad. No os vayáis, que os veo, cabrones. Estoy viendo a todos. Bueno, a todos no, pero a casi todos. Bueno, Jordi, por favor, Jordi, guitarra de Prozac. Por favor, que nos preste su guitarra. Que somos pobres y estamos empezando. Jordi. Bueno, vamos a hacer un temita del mundillo de los toreros, que son todos unos cabrones asesinos. Y qué fácil que es. Son todos unos cabrones, el Jesulín, su puta madre, ahora el Gran Hermano, el Hotel Glamour, el Equipo Oscar, hostia, y todos esos grupos que estamos empezando. Y nos dé vuestro calor para empezar. Yo viene la guitarra. ¡Un aplauso para la guitarra! ¡Parecemos los Mojinos, tú! ¡Mira!